La alegría del Evangelio en Adviento 2019. De diciembre, viernes de la primera semana de Adviento. El Señor vendrá con esplendor a visitar a su pueblo para traerle la paz y la vida eterna. Escuchemos del libro del profeta Isaías. En aquel día los ojos de los ciegos se abrirán. Del Salmo 26 respondemos: El Señor es mi luz y mi salvación. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús salía de Cafarnaún, lo siguieron dos ciegos que gritaban: Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿Creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: Que se haga en ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente: Que nadie lo sepa. Pero ellos al salir divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy aparece por ahí, escondidito, un santo obispo. San Nicolás. De ahí va a venir San Nicolás. Santo Claus, que lo vamos a pronunciar. Fue obispo de Mira, en Asia Menor, en la primera mitad del siglo IV. En 1087, unos marineros de Bari, en Italia, se apoderaron de sus reliquias y las condujeron a su tierra, por lo cual Bari se ha convertido en el centro del culto de San Nicolás. De ahí viene este personaje que ya está muy deformado, pero es bueno ir al principio, ir a la bondad encarnada en este gran ser humano, en este gran cristiano, en este gran obispo. Hoy la palabra nos habla de curación. Adviento toca los diferentes temas, los diferentes temas de la fe, de la esperanza, de la caridad, sí, pero toca todos estos temas desde los diferentes ámbitos de la vida, en las diferentes situaciones de la vida. Hoy Jesús cura a unos ciegos. Los hace ver. Era tan grande así la fe de estos ciegos. Eran obedientes porque al terminar hoy el texto, les dice Jesús, no se lo digan a nadie, pero ellos al salir divulgaron su fama por toda la región. ¿Qué nos quiere decir en este primer viernes de Adviento? Son muchas las lecciones. Sugiero esta: ver, para proclamar la buena nueva, para evangelizar, es necesario disponerse para ver. Mateo presenta hoy la capacidad de ver como condición para hablar de Jesús. Es lo que querían estos ciegos. Querían ver. Se encuentran con Jesús. Su fe no es tan grande todavía. Hijo de David, hijo de David, a ver qué conseguimos de él, ¿no? A ver qué conseguimos de él. No era, pues, una fe grande, era una fe incipiente. Apenas empiezan a reconocer a Jesús. Pero confían en que algo puede hacer por ellos. Tienen una fe que logra beneficiarlos. Recuperan la vista. Sin embargo, pues aparece al final, se convierten en proclamadores de una experiencia que con el tiempo puede convertirse en una auténtica proclamación de fe. De ciegos pasan a ser exciegos, ¿no? De ver empiezan a mirar. La mirada de la fe. La lección en este primer viernes de Adviento es la sencillez. Sencillos serán los pastores, sencillo será José, sencilla será María. Los primeros que van a ir reconociendo a Jesús como Hijo de Dios, como el Salvador. Y esa es la lección, que nunca vayamos a menospreciar experiencias sencillas, experiencias iniciales de fe y de encuentro con Jesús. Como el grano de mostaza, el comienzo, aunque modesto, siempre será valioso, pues lo que cuenta es la autenticidad con la que se acerca a la persona de Jesús. Lo que cuenta es la disponibilidad para compartir la experiencia. Preguntémonos este día como tarea, caray, caray, caray, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos? Y aunque sea nuestra fe muy sencilla, bueno, como debe de ser, aunque no esté suficientemente profundizada, compartamos nuestra fe. Compartamos con otras personas nuestra experiencia de discípulos. Vale la pena compartir lo que experimentamos en este Adviento. Una fe sencilla es base para una esperanza sencilla, para una caridad sencilla. Pero todo esto es muy efectivo en el camino de la fe. La oración colecta de este día. Extiende, Señor Jesucristo, tu poder y ven, para que merezcamos que con tu protección nos libres y nos salves de los peligros que nos amenazan a causa de nuestros pecados. Amén. Haz de este viernes no un inicio de fin de semana más. Haz de este día viernes un gran día de la fe.